fotógrafo, artista visual, profesor universitario, está en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Livio, ¿cómo estás? ¿Qué contás? ¿Cómo va tu cuarentena? Hola, Basilio. Bien, muy bien. Estuvo fuerte los primeros 4 meses y ahora, bueno, saliendo con los nuevos cuidados. Y esto vino para quedarse, así que hay que acostumbrarse y cuidarse. Sí, de acá creo que a 1 año y medio más tenemos seguro, hasta que se extiendan las vacunas y demás, va a ser toda una nueva experiencia. Así es. Livio, bueno, este programa lo escuchan urbanitas, seguramente estarán escuchándolo también muchos padres, que por ahí su hijo, su hija apareció y dijo: mamá, papá, quiero ser fotógrafo, fotógrafa. Y le dijeron: ¿de qué vas a vivir? ¿No? Porque generalmente, viste que nuestras profesiones, igual que los arquitectos, etcétera, nosotros siempre piensan nuestros padres cuando éramos chicos: ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo fue tu camino para hacerte fotógrafo? ¿Y cómo es esta experiencia en tu vida? Si se mezcla y se fusionó o se está fusionando tu vida personal y tu vida profesional como fotógrafo. Mi primer encuentro con la foto es cuando yo tuve 8 años. Ajá. Ahí que me gustó la fotografía. Pero la comencé a estudiar en una institución y tomarla como una posible profesión a los 30. Es decir que yo soy tardío dentro de la tradición. Ocurrió que, bueno, los 30 para mí, creo que para muchas, es el llamado. Es cuando la vida te dice: ¿qué quieres hacer? Los 20, viste, me estuve arreglando, trabajando para empresas por una situación de vida. Yo necesitaba trabajar sí o sí. Y a los 30 logré independencia financiera, ya estaba viviendo solo y tomé el riesgo de seguir mi vocación. Entonces ahí empecé a estudiar en una escuela, en la Escuela de Fotografía Creativa, y luego de estudiar durante 3 años, hubo otros 4 o 5 que me dediqué a experimentar y a jugar con la fotografía en distintos ámbitos, hasta que tomé la decisión de dedicarme 100% a la fotografía en el año 2009. Hay algunos autores que sostienen que, a pesar de que, bueno, como arquitectos y como fotógrafos estamos próximos en la mirada, en lo visual, hay algunos que sostienen que una cosa es el arte visual, otra la fotografía, otra la arquitectura. ¿Vos cómo lo ves a eso? Para mí, sí, estoy de acuerdo. La fotografía, más en la tradición modernista, como creo que la máxima, no sé en eso, Basilio, corregime, si me equivoco, hay una máxima modernista que es: la forma sigue a la función. Sí, sí, sí. Entonces, de Le Corbusier. Ahí va. Entonces, justamente, la fotografía modernista tomó su propia voz cuando empezó a expresar y mostrar material en la ley intrínseca de su patos, de su hacer. No tratando de imitar a la pintura, sino hablando con las propiedades de la fotografía. Entonces se desarrolló la tradición del documentalismo, se empezó a trabajar en el ensayo fotográfico, que es una narración con imágenes, la búsqueda de la síntesis, pero luego, más en los 70, cuando después la posguerra, Segunda Guerra Mundial, cuando se replantea la cultura, se replantea, viene la revolución cultural, viene el posmodernismo, que empieza a ver como el detrás de escena, la estructura de las cosas, ya empieza a usar la imagen fotográfica como una excusa o como un recurso o una herramienta para contar otras cosas. Entonces, el artista visual utiliza la imagen fotográfica como un concepto o como testigo de un concepto o como una metáfora para hablar de otras cosas. Y en eso ahí entra mi visión, en particular por mi historia, porque en el 83 yo tenía 10 años, vi la Vuelta a la Democracia y porque me crié en la calle, que anduve mucho tiempo en la calle, desde una historia positiva, ¿no? Pero yo vi la calle y creo que en la calle está la política. Y desde ahí me serví de la ciudad como elementos. La fotografía es la herramienta y la ciudad son elementos de los cuales yo me sirvo para hablar de ciertas cosas que a mí me llaman la atención, me interpelan. Porque la ciudad ha sido el motor de la historia de Occidente, y creo que de Oriente también, ¿no? Las ciudades son los que han construido la noción de la historia. Cuando no hay ciudad, no hay tanta historia escrita como la conocemos. Entonces, para mí la ciudad es muy interesante, se lee, tiene capas. Es muy interesante, y justamente creo que, y ahí es la mirada tuya de especialista, creo que no sé si es en el medioevo que se descubre que el yo se proyecta en lo edilicio. Y entonces desde ahí uno puede construir muchísimo, puede hacer mucha lírica, mucha poética. La fotografía en sí es, desde tu mirada, un arte, o la intervención de la fotografía es arte, porque bueno, uno ve, ¿no es cierto?, los collages usando técnicas no digitales, pero también ahora con toda esta la invasión de todo lo digital, se hacen un montón de intervenciones. ¿Cómo ves esto? ¿La fotografía en sí ya es un arte o lo que viene después en la intervención de la fotografía? Lo que pasa es que cuando entramos en esa definición tenemos que empezar a preguntarnos qué es arte, porque para algunos el arte es la creación, ¿no? La expresión del genio, la novedad, y para otros el arte es un proceso, una forma de vida. Entonces yo diría que la fotografía puede ser algo que tenga un uso, puede tener un uso artístico, ahí está, puede tener un uso artístico, pero la fotografía es muy amplia, puede tener un uso documental, uso para hacer pericias. Tiene muchos usos la fotografía, entonces depende cómo la uses, puede ser arte o no. Claro, sos moderno, porque tu visión es muy de uso, sí, muy práctica. Qué bien, qué bueno. Livio, seguimos en un ratito con esta entrevista, ¿te parece? Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify buscando nuestro podcast A Voz Ciudad. Estamos con Livio Giordano, fotógrafo, artista visual, docente. Recién nos contaba cómo ve él la fotografía, su mirada con respecto a su profesión. ¿Cómo se enseña fotografía? ¿O se aprende? Me mataste con esa pregunta, muy buena. No hay una sola manera. Puedes ser autodidacta, porque puedes ser una persona que agarra la cámara y por prueba y error aprende fotografía. La fotografía es como andar en bicicleta o nadar. Puedes hacer cursos prácticos, teóricos, de nado en bicicleta, pero si no te subís a la bicicleta o te tirás al agua, nunca vas a saber. Y la fotografía se puede estudiar desde, o sea, las cuestiones técnicas en una semana las aprendés perfectamente. Pero las implicancias de lo que representa una foto, su simbolismo, podés tardar 20 años. Entonces, a los hechos prácticos, simplemente agarrar la cámara y jugar con ella, permitirte que las cosas salgan mal, como siempre en todos los aprendizajes, y después todo lo que está por detrás, todos los aspectos psicológicos de la fotografía lleva, sí, te puede llevar 20 años. Claro. ¿Lo analógico o lo digital? ¿Qué preferís en tu mundo de la fotografía? No tengo una predilección de uno sobre otro, Últimamente estoy trabajando digital por cuestiones de economía. Si fuera por mí, trabajaría tal vez en analógico, pero por una cuestión de economía y de contexto, estoy trabajando digital. Creo que cada uno tiene, de vuelta, su lugar según lo que quieras contar. Cuando trabajas en analógico, las tomas son muy pensadas, son meditadas, porque son menos y son más trabajosas en su elaboración. Y cuando tenés digital, tenés la tendencia a ser más ametralladora, a hacer un... Claro. Más alto, sí, sí. Y no es tan reflexivo, es un proceso distinto. Bien. Estamos en la era de Instagram, bueno, Facebook ya es una cosa pasada de moda, Instagram y TikTok ahora, ¿viste? Sí. Pero de Instagram, fotografía, a ver, seguramente vos como fotógrafo mirarás muchos perfiles y dirás qué horror realmente todo esto, o dirás qué bueno todo esto. ¿Qué tips les daría a la gente, le darías a la gente que tiene un costado estético de querer mostrar algo, de contar algo a través de su red social y no caer en el ridículo? ¿Qué tips les dirías? ¿Qué consejos les darías? Bueno, en sí lo que pasa con las redes sociales es que yo ya ahora veo las redes sociales y según la estética, según el acabado, la terminación, la postproducción, puedo llegar a intuir la cantidad de seguidores que tiene. En la cantidad de perfiles que he visto y que me salen en el buscador, veo una estética, veo una temática y digo, esto está de 100.000 para arriba, esto está en 20.000 y se nota por la composición, se nota por la postproducción y se nota por la temática, no sé si lo dije. Sí, sí. Ahora, lo que mejor engancha en las redes sociales es la espontaneidad. La espontaneidad y lo real es lo que más es lo más genuino, la gente lo nota. La gente lo nota mucho. Cuando es algo genuino, se recontranota. Sí. Qué sabio, Livio, sí, realmente, porque cuando uno. Los otros días vi un videíto muy corto, casero, de una nieta joven que le daba de comer a su abuelita que tiene Alzheimer y que la abuelita la reconoció en el amor, no sabe quién es, pero sabe del afecto, y se viralizó, ¿no? O sea, claro, la emoción, la espontaneidad es maravillosa, ¿no? Exactamente, eso es imbatible. En cambio, justamente cuando ves algo que está producido y que trata de buscar la expresión de esa abuelita, la gente lo nota y no lo ve. Claro, sí. ¿En qué estás trabajando? Sí. ¿Cómo? Es muy transparente este medio. Es muy transparente este medio, sí, sí, tal cual, tal cual. Y la gente que se toma fotos desnudo, pero como arte, ¿no? Como una expresión, ¿cómo es esto realmente? Qué interesante, qué valiente también, ¿no? Se me ocurre. Yo creo que es buenísimo porque la historia de la fotografía también, la historia de la pornografía está como al lado de la fotografía. Sí, sí. Hay pornos, fotos pornos de 1900 o antes, 1800. Y yo creo que eso no hace más que poner en evidencia, los medios de reproducción ponen en evidencia pulsiones que la gente ha tenido toda la vida. Solamente que ahora hay medios que permiten verlo o masificarlo o distribuirlo. Pero si hay fotos de gente desnuda sacándose fotos o pornográficas, es que hay gente que lo estaba necesitando. Entonces, simplemente es, después se acepta más o menos. La moral es algo que va cambiando todo el tiempo. Sí, sí. Entonces se ve con distintos ojos, y al verse con distintos ojos, más gente se lo permite o no. Las barreras están más bajas o más altas. Claro. Entonces, a mí no es más que la expresión de algo que siempre está ahí y que encuentra su lugar para ser expresado y visto. Bien, es pertinente tu comentario porque nada, es lo que vemos hoy en día, ¿no? Y naturalmente en muchas redes y bueno, la expresión de la gente. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en lo personal, porque siempre hago trabajos comerciales y doy clases, pero en lo personal estoy trabajando acerca de cómo es que la tecnología cambia nuestra forma de percibir las cosas, o cómo cambia las relaciones humanas a partir de la tecnología. Entonces, ahí es donde yo me sirvo de tres metáforas. Uh-huh. Es los pasos de los satélites por el cielo, como metáfora de la tecnología. Los eclipses, los tres eclipses que se están dando en Argentina, 2017, 2019 y 2020, los tres eclipses totales, como lo apocalíptico que nos está, en lo cual estamos cayendo a partir de las redes sociales o de la inteligencia artificial o de la robótica y de esta cosa de incertidumbre que estamos viviendo. Para mí está planteado como históricamente siempre se tomaron los eclipses. Y a partir de eso, tecnología y pesadumbre, es como la gente se relaciona. Ahí estoy tomando fotos, agarro fotos de bailes populares de antes de 1950, donde se bailaba con orquesta, y las intervengo y las rompo digitalmente para hablar de cómo es que se va cambiando el vínculo entre las personas. Está bien, qué bien. Bueno, para terminar esta nota, te pido que una vez que termine esta nota, que te tomes una foto con este telescopio que tenés atrás, o una lente, no sé, es algo impresionante. Y nada, porque voy a postear este video en una nota y te voy a poner esa foto. Le voy a pedir a la gente que escuche la nota hasta el final. Bueno. Contanos, ¿qué es esto que tenés atrás? ¿Qué hay ahí atrás? Para terminar, bueno, la nota, decinos. Sí. Este telescopio lo armé cuando yo tenía 17 años. Estudié, ajá, en la Asociación Amigos de la Astronomía, en Parque Centenario, en Capital. Y porque yo de chico veía la serie Cosmos. Ah, igual que yo. Sí, todos, de los 80. Me encanta. Y mi hermano estaba muy interesado. A mi hermano mayor le habían regalado el libro. Sí. Y yo me enganché con la astronomía, muchísimo. Entonces, unos años más tarde, en una visita al planetario, me enteré de esta asociación, y en esta asociación vos podías hacer cursos para aprender a hacer tu propio telescopio. Mira, así vos. Que, bueno, lo hice y hoy me está ayudando a hacer estas fotos para mi proyecto personal. ¿Y de noche te sentás con una copa de vino y enfocás así alguna estrella? Supongo. Lo hago, sí, sí. La copa de vino es sin el telescopio. Ah, mira, ajá. Claro. El estado ese más contemplativo es sin ninguna mediación. Ajá, claro. Levantar la mirada y absorberme. A mí me pasa que yo me siento absorbido. Entonces, más cuando era chico. Me acuerdo patente esa sensación de cuando era chico, que miraba esa oscuridad y miraba la extensión y me sentía como absorbido por todo eso. Sí. Bien. Bueno, Livio, fue un gusto hacerte esta pequeña entrevista. Nada, un gusto conocerte a través de otra gente conocida en común y saber, bueno, saber que hay gente así como vos, positiva, que siempre tira para adelante, va para adelante y en este mundo tan increíble y maravilloso de la fotografía. Así que, bueno, mucha suerte. Gracias por la invitación, Basilio. Y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Livio Giordano, fotógrafo, artista visual, docente. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify. Editorial. Estamos atravesando un periodo complicado con la emergencia sanitaria a nivel mundial. Es común ver cómo entramos y salimos de cada fase según el grado de complicación de la pandemia. Vamos en camino hacia lo que llamamos una nueva normalidad. En una entrega anterior, planteamos ser creativos en estos tiempos, proponiendo la idea de aprovechar esta situación tan inestable, imaginando acciones concretas para producir cambios que serían de gran relevancia en el tiempo una vez que pase todo esto o mientras sucede. Considerando el área de influencia de la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad de Catamarca, donde el automóvil se adueña de tres de sus calles que lo rodean, República, San Martín y Sarmiento, es que pensamos como prioritario ceder ese espacio para la vida del peatón. Cuando avanzamos hacia la plaza principal caminando por calle República en sentido este-oeste, o lo hacemos por calle San Martín en sentido oeste-este, notamos cómo se extiende hacia la mano izquierda una gran playa de estacionamiento lineal de dos cuadras. Esto se evidencia aún más en la calle Sarmiento, al frente de la Catedral Basílica y la Casa de Gobierno, que son edificios emblemáticos para la imagen y la memoria de nuestra ciudad. Se nos ocurre hacer un juego de palabras entre parking y rambla, para entender los beneficios de desalentar el ingreso del automóvil. El primer término hace referencia a la voz inglesa usada internacionalmente para designar el lugar destinado al estacionamiento de automóviles. El segundo término se utiliza para designar a aquellos espacios urbanos que se caracterizan por ser amplias superficies por las cuales los peatones pueden circular libremente. El parking es un espacio injusto para la ciudad, que quita la posibilidad del disfrute por parte del peatón. En muchas ciudades del mundo, en las plazas de gran valor simbólico, el auto se ubica de manera subterránea. Esto es imposible en nuestra realidad, considerando que esa obra sería muy costosa, entonces hay que tomar otras medidas. No estamos en contra de las playas de estacionamiento que ya existen en la ciudad y que funcionan en este momento, pero creemos que el municipio puede regular el ingreso de autos por las calles a estos predios privados para estacionar, como así también lo hacen las ambulancias y los móviles policiales en determinadas circunstancias. Ahora, ¿qué sucede cuando apostamos a las ramblas? Que son muy comunes en la España mediterránea y difundido su uso a otras ciudades del mundo, sobre todo latinoamericanas, siempre animadas con música, repleta de turistas y artistas callejeros. Un paseo de estas características resulta agradable para sentarse a contemplar el ir y venir de las personas. También permite el uso por parte de los bares de la zona de espacios para ubicar mesas y sillas. Si el Estado municipal tomara la decisión de desaconsejar el estacionamiento de vehículos en las calles mencionadas, con una prueba que dure un mes, por ejemplo, la gente comprendería los beneficios que esto traería aparejado. La vida de la gente se vería beneficiada lejos del estrés de estar alerta del conductor alto, atlético, masculino y de buenos ingresos económicos que conduce una camioneta de gran porte y que se abre paso por donde quiera en nuestro casco histórico del área central, como lo venimos diciendo con cierta ironía para llamar la atención de nuestro radioescucha. También comenzaríamos a ver una ciudad donde la arquitectura que dejó el arquitecto Luis Carabatti se funde en el paisaje natural conformado por el telón de fondo de los sistemas montañosos del Ambato y del Ancasti, que cambian de color según la estación del año y el momento del día. Por estos días circula en las redes sociales una imagen que da cuenta del falso mito que el nivel de desarrollo de una sociedad se mide por la posibilidad que tienen las personas de acceder a un automóvil. Y en realidad, una sociedad es desarrollada, entre otras consideraciones, por cómo la clase media decide usar el transporte público y dejar de estacionar el auto en los espacios públicos de gran valor patrimonial. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que preparamos para vos. Mientras escuchamos un poco de música, te invitamos a participar dejándonos un comentario en nuestro sitio web avosciudad.com. If the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she has. She'll let you in her car to go driving around. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart if you got a hammer in a but into the secret garden, don't think twice. You've gone a million miles, how far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path, there'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Estamos con la productora y realizadora integral Mariel Bonzuk vía Meet. ¿Cómo estás, Mariel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, te convocábamos para que nos cuentes, porque sabemos que a través de todo el staff que están trabajando en medios, en Catamarca, elaboraron un ciclo, una serie que se llamó Hacedoras, o se llama, porque se sigue emitiendo por las redes, Hacedoras Catamarqueñas. Contanos en qué consiste este material. Bueno, Hacedoras Catamarqueñas fue pensado para mostrar a mujeres que realizan distintas actividades dentro de la provincia de Catamarca, fotógrafas, artistas plásticas, militantes políticas, bueno, muchas mujeres, que era visibilizarlas y reflejarlas y que conozcan las historias que ellas tienen para mostrar y las tareas que desempeñan. Pudimos entrevistar a Celina Galera, Caro Cabrera, Belén Ahumada, bueno, muchas mujeres, no quiero nombrarla mucho a todas porque sé que me voy a olvidar de ellas, Blasia, alguien que militó muchísimo todo lo que fue el matrimonio igualitario, una lucha muy fuerte, también con el tema de su identidad, fue la primera mujer, fue la primera trans que recibió su documento como mujer. Así que bueno, muy satisfactorio el ciclo de las hacedoras catamarqueñas, tuvo muchísima repercusión a través de las páginas de Facebook, de Instagram, y bueno, la gente contenta de poder ver el trabajo que se viene realizando. Este ciclo ya tuvo su final hace 2-3 semanas atrás, y ahora arrancamos desde el miércoles pasado con un nuevo ciclo que se llama Soy Catamarca. Este precisamente ciclo, te quería preguntar para finalizar un poco con las hacedoras, seguramente fue muy difícil poder seleccionar las mujeres, ¿no es cierto?, que contaran sus historias, y habrán quedado muchas realmente que todavía pueden armar otro ciclo para contar otras historias, ¿no? Sí, muchísimas. Y lo que me contaban los chicos, bueno, yo trabajo con chicos muy jóvenes dentro del gobierno, y ellos son los que manejan, bueno, hoy en día que estamos con esto, ¿no? Que salen a través de las redes y ya muchas veces es la forma de comunicar, ¿no? Es la gente donde puede llegar a ver lo que está pasando a través de estas redes sociales. Y me decían los chicos que le escribían muchísimo, sugiriendo otras mujeres, a mí misma también a través de amigos, gente en común, diciendo, mira, podrías entrevistar a tal, podrías ver a esta persona, a esta mujer. La verdad que el ciclo fue muy gratificante y queda, sí, hay para hacer otro nuevo ciclo. A veces es como muy difícil también sintetizar en un minuto una historia de vida, ¿no? Por ejemplo, a Celia Sarkis, me acuerdo cuando la entrevisté, y Celia, que ella maneja la palabra y que es novelista y todo lo demás, escritora, me dijo una síntesis perfecta, porque fue muy cortito, o sea, en un minuto contar la tarea que venís desarrollando. Así que es un desafío lindo. A veces, muchas veces, uno dice, en un minuto es algo fácil. Es bastante complejo poder llegar a hacer una síntesis en ese tiempo, ¿no? ¿Y ahora en qué proyectos están embarcados? Y ahora estamos con el ciclo que se llama Soy Catamarca. Justamente esto es de trabajar con la identidad, esto de sentirnos orgullosos de catamarqueños, de ser orgullosos de ser catamarqueños, ¿no? Yo creo que es el momento, y sobre todo con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, país, región, empezar a mirar todo lo que tenemos en nuestra Catamarca. Está bueno el conocer los sabores típicos de Catamarca, qué tenemos de característico, porque hay tantas cosas, uno desde los salares más largos, más anchos que tiene, las comidas que son las típicas de Catamarca, nuestros dulces, que yo siempre digo, la gente que cuando viajaban y podían venir a visitar nuestra provincia, se llevan como recordatorio alguna artesanía, algún dulce de acá. Entonces, empezar a trabajar por ese lado, ¿no? Reflejarnos como catamarqueños, y esto de sentir orgullo de sentirnos catamarqueños. Ese es el punto fuerte de este nuevo ciclo. Y seguramente, bueno, entendiendo este contexto de pandemia, visualizando ya que es muy probable que el turismo sea interno, sí, y que, bueno, los mismos catamarqueños podamos recorrer nuestra propia geografía. Qué interesante estos materiales para poder llegar a estos lugares y tomar contacto con la gente, porque en definitiva, en el turismo, ya sea interno o internacional, lo que la gente hace es ir al lugar a vivir experiencias. Exactamente, esta cuestión de vivir las experiencias. Bueno, yo siempre voy manejándome con un backup de imágenes y de entrevistas, y por ejemplo, desde actividades que se hacen en el dique Las Pirquitas, ¿no? Con kayak, cosas que vos decís con algo tan simple, y rodearte de esa naturaleza, del contacto con el agua, con otras personas, de compartir eso, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos en un lugar sumamente privilegiado, que eso es lo lindo que tiene Catamarca, este contacto con las montañas. Y este verano y esta temporada sí va a ser una temporada de poder recorrer los distintos lugares que tiene nuestra provincia. Ojalá que podamos llegar

sino un avance lineal y lentificado hasta ahora. Sabemos que este nuevo coronavirus es muy contagioso. En estos datos demográficos, entonces, Japón nos presenta un cóctel que permitiría una gran propagación de la enfermedad. Básicamente, muchísima gente en poco lugar y un cuarto de esa gente con más de 65. ¿Qué pasa entonces? La japonesa es una sociedad educada de tal manera que responde de forma orgánica y unida ante cualquier evento que la comprometa. Japón pasó por guerras, tifones, tsunami. Japón recibe 1.500 terremotos por año, 1.000 temblores por día. Generación tras generación ha tenido que sobrellevar catástrofes naturales o generadas por el hombre. Esto lo podemos pensar con algo que les gusta mucho a los argentinos, equipos de fútbol, como ejemplo. ¿Qué equipo de fútbol va a tener mejor performance ante un momento crítico? ¿El equipo que entrena todos los días tiene infraestructura en el que cada uno sabe qué tiene que hacer? ¿O el equipo que nunca entrenó, que no tiene infraestructura y que tiene que salir a improvisar? Las directivas de distanciamiento social, higiene y comportamiento individual, sea en sociedad o en la casa propia, la población japonesa lo tiene establecido de hace cientos de años. No hace falta decir no abrazarse, no darse besos, porque no lo hacen. Se saluda con una reverencia. Dar distancia es un gesto de respeto. Y la mayoría de los trabajadores en lugares públicos usan guantes. No hace falta recomendar sacarse los zapatos al entrar a la casa, porque ya es costumbre. No hay que indicar no estornudar ni toser sobre otra persona, porque esto es un protocolo habitual entre los japoneses. De hecho, estudios de hace años muestran que más del 50% de japoneses usarán barbijo al sentirse resfriado, no para proteger a sí mismo, sino para proteger al otro. Aquí va el mensaje fundamental de una cultura colectivista. El bien del todo es más importante que el bien de una parte. Para ilustrar esto, me gustaría cerrar con una experiencia que hicieron dos maestros occidentales en un colegio en Japón. Seguramente conocerán el juego de las sillas. Se pone música, sillas en un círculo, una menos que la cantidad de participantes, y se van sacando de a una en cada ronda. Se hizo esta experiencia en Japón, y los chicos, en vez de empujarse para tomar una silla, quedaron todos cediendo el lugar a un compañero, porque da vergüenza ganar uno cuando otro sufre. La palabra japonesa amae expresa esta manera de ser. Se trata de tener la confianza de que el otro me va a cuidar, en resonancia con sentir que nos realizamos cuando cuidamos de otros. En el ejemplo hay niños, pero ya podemos ver cómo funciona una sociedad colectivista. Se ayuda a sí misma, porque cada individuo contribuye al bien de todos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro podcast de hoy entrevistamos al fotógrafo Livio Giordano. Nos revela cómo fue su formación y nos regala consejos para sacar buenas fotos. En nuestra editorial te contamos cómo una plaza puede transformar sus calles de parking a rambla.